tristeza cuando me enseñaste a amar. Ahora solo mi quebranto, la distancia y el recuerdo se quedaron a soñar. Tú no sabes que quedaste como una marca en mi vida que ya no podré borrar. En tu piel y en tu sonrisa se detuvieron mis ansias, se hizo mudo mi cantar. Le pido tan solo una noche a tu vida. Yo quiero morirme en tus brazos, dejar de soñar. Con besos tu crueldad, dejarte en mis labios, quedarme en tu alma por una en mis labios, quedarme en tu alma.